Sextas moradas. Desposorio espiritual. A pesar de hallarse Santa Teresa en estas cumbres de la vida espiritual, se confiesa incapaz de traducir su propia experiencia. Y sin embargo, es clara la luz que derrama sobre estas cimas que, aunque no tengamos la experiencia de estar en estas moradas, que es la única que puede hacernos comprender los detalles de sus descripciones, sin duda experimentaremos un gran provecho espiritual en abordarlas en compañía de Santa Teresa. Es una gozosa sorpresa comprobar en su enseñanza vivida la realización perfecta de las más elevadas y simples afirmaciones evangélicas sobre el reino de los cielos. Santa Teresa nos ofrece en el libro de su vida y en las sextas moradas una doctrina abundante sobre el desposorio espiritual. Precisamente, el desposorio espiritual constituye el hecho central de las sextas moradas, el jalón de luz que las esclarece y caracteriza dentro de la ascensión hacia la unión perfecta. Este desposorio lo describe la santa en los capítulos cuarto, quinto y sexto de esas moradas, después de hablar de los sufrimientos purificadores y de las incitaciones y palabras de Dios en el alma, que ya vimos algo anteriormente. En los capítulos siguientes, después de insistir valientemente en el capítulo 7 sobre el recurso a la humanidad de Cristo, describe la santa los favores extraordinarios, visiones y revelaciones en los capítulos octavo, noveno y décimo. Finalmente, en el capítulo 11, nos describe las congojas ardientes del amor impaciente antes del matrimonio espiritual. Sobre la naturaleza del desposorio espiritual, escribe Santa Teresa: veréis lo que hace Su Majestad para concluir este desposorio, que entiendo debe ser cuando da arrobamiento, que la saca de sus sentidos. Porque si estando en ellos se viese tan cerca de esta gran majestad, quizá no sería posible quedar con vida. En el libro de su vida precisa aún más Santa Teresa su pensamiento. Coge el Señor el alma, digamos ahora, a manera que las nubes cogen los vapores de la tierra, y levántala toda ella, y sube la nube al cielo, y llévala consigo, y comiénzala a mostrar cosas del reino que le tiene preparado. No sé si la comparación cuadra, mas en hecho de verdad, ello pasa así. En estos arrobamientos parece no anima el alma en el cuerpo, y así se siente muy sentido faltar de él el calor natural. Se va enfriando, aunque con grandísima suavidad y deleite. Aquí no hay ningún remedio de resistir, que en la unión, como estamos en nuestra tierra, sí hay remedio. Aunque con pena y fuerza, resistir se puede casi siempre. Aquí, las más veces, ningún remedio hay, sino que muchas, sin prevenir el pensamiento ni ayuda ninguna, viene un ímpetu tan acelerado y fuerte que veis y sentís levantarse esta nube o esta águila caudalosa y cogeros con sus alas, y digo que se entiende, y os veis llevar, y no sabéis dónde. Si todo esto pasa estando en el cuerpo o no, yo no lo sabré decir. Al menos ni juraría que está en el cuerpo, ni tampoco que está el cuerpo sin alma. Santa Teresa tiene mayor interés en puntualizar las diferencias que median entre los raptos del desposorio y la gracia mística de unión de las quintas moradas. De este modo, precisa en cada etapa con sumo cuidado lo que la distingue de la precedente y los progresos realizados. Ciertamente, la gracia mística de unión de la voluntad ha procurado ya al alma un contacto con Dios. Fue una entrevista. Paréceme a mí que la unión aún no llega a desposorio espiritual, sino, como por acá, cuando se han de desposar dos, se trata si son conformes y que el uno y el otro quieran, y aún se vean para que más se satisfaga el uno al otro. Esta primera entrevista entre dos personas que desean unirse es para ellas ocasión de llegar a un mutuo conocimiento, pero no implica ningún compromiso recíproco. En la unión mística hay pérdida de conciencia, suspensión completa de los sentidos exteriores e interiores, una como zambullida del alma en la oscuridad, una inmersión en el centro de sí misma con pérdida de la conciencia. Al recuperarla, lleva el alma firmemente grabada en sí la certidumbre de haber estado en Dios, en el centro de sí misma. Advierte el alma los tesoros que ha sacado de este contacto, pero nada sabría decir del contacto mismo. En la entrevista del desposorio, se siente el alma transportada, arrebatada por una fuerza irresistible. No solo no hay en ello pérdida de la conciencia en medio de la oscuridad, sino que, por el contrario, como precisa Santa Teresa, en este caso es que el alma nunca estuvo tan despierta para las cosas de Dios, ni con tan gran luz y conocimiento de su majestad. Parece imposible, porque si las potencias están tan absortas que podemos decir que están muertas, y los sentidos lo mismo, ¿cómo se puede entender que entiende ese secreto? Yo no lo sé, ni quizá ninguna criatura, sino el mismo Criador. Es grande la ventaja que el arrobamiento hace a la unión. Hace los efectos muy mayores y otras hartas operaciones, porque la unión parece principio y medio y fin, y lo es en el interior. Mas así como estotros fines son en más alto grado, hace los efectos interior y exteriormente. No sólo existe en el arrobamiento del desposorio un contacto altamente beneficioso, sino una verdadera penetración en Dios. La oscuridad de la unión mística queda, además, aquí reemplazada por una luz deslumbradora. El alma penetra en Dios con los ojos abiertos y, de este modo, se percata de su unión con Él y descubre profundos secretos divinos. La fuerza que arrebata al alma hacia estas regiones superiores y los desbordamientos divinos de que es agraciada esta alma son otros de la quietud producida por el hilillo de agua o la centella divina de las cuartas moradas. No parece sino que aquel pilar de agua que dijimos, creo era en las cuartas moradas, que con tanta suavidad y mansedumbre, digo, sin ningún movimiento, se henchía. Aquí lo desató este gran Dios, que detiene los manantiales de las aguas y no deja salir la mar de sus términos. Los manantiales, por donde el agua venía a este pilón, y con un ímpetu grande, se levanta una ola tan poderosa que sube a lo alto esta navecica de nuestra alma. La luz que acompaña a esta fuerza que arrebata al alma lleva en sí el mismo carácter divino de trascendencia. Parécele que toda junta ha estado en otra región muy diferente de la de acá, que si toda su vida ella estuviera fabricando junto con otras cosas, fuera imposible alcanzarla. Esa luz tan diferente de la de acá, propia de la región a que ha llegado el alma, va acompañada con frecuencia de favores extraordinarios. La primera vez que Santa Teresa fue favorecida con la gracia del arrobamiento fue durante la recitación del himno Veni Creator, que le había ordenado recitase un religioso de la Compañía de Jesús para conseguir así romper con ciertas amistades. Santa Teresa nos lo cuenta en su vida. Habiendo estado un día mucho en oración y suplicando al Señor me ayudase a contentarle en todo, comencé el himno, y estándole diciendo, vínome un arrobamiento tan súbito que casi me sacó de mí, cosa que yo no pude dudar porque fue conocido. Fue la primera vez que el Señor me hizo esta merced de arrobamientos. Entendía estas palabras: ya no quiero que tengas conversación con hombres, sino con ángeles. A mí me hizo mucho espanto porque el movimiento del ánima fue grande y muy en el espíritu se me dijeron estas palabras, y así me hizo temer, aunque por otra parte, gran consuelo que en quitándoseme el temor que a mi parecer me causó la novedad me quedó. El desposorio espiritual está caracterizado esencialmente por la calidad superior de la unión y de la luz en que es concertado. Esta luz y unión son de tal naturaleza que, según Santa Teresa, no existe diferencia esencial entre la morada a que da entrada semejante arrobamiento, las sextas, y aquella otra en que se realiza la unión perfecta del matrimonio espiritual en las séptimas. El desposorio da acceso al alma a un estado superior y la atavía de piedras preciosas que sirven de preparación inmediata a la unión perfecta. La más preciosa joya del desposorio es ciertamente el mismo verbo esposo que se da y se manifiesta por visitas cada vez más frecuentes. El rey regala a la esposa sus joyas más preciadas, como son: conocimiento de la grandeza de Dios, perfecto conocimiento de sí misma y humildad perfecta, desprecio de las cosas terrenas si no es para utilizarlas en servicio de tan gran Señor. El desposorio es esencialmente un intercambio de promesas recíprocas de matrimonio. En el desposorio espiritual no existe en modo alguno el contrato. Tiene como base una realidad que constituye cierta unión de amor ya logrado y que garantiza la mutua fidelidad de una manera irrevocable. Dios ha revelado por esta entrevista del desposorio la elección que ha hecho de esta alma para futura esposa suya. Esta elección es definitiva y lo demuestra Dios por sus dones que garantizarán la fidelidad de la misma alma. Interviene el intercambio de promesas recíprocas de unión. Dios, por su parte, aporta el amor que llevará a cabo esa unión para la que sirve ahora de preparación adecuada. Joya divina del desposorio esta del amor que derrama Dios sobre el alma que ha elegido por esposa. Confirmará Dios en adelante esa su elección definitiva por reiteradas visitas y por una acción que se intensificará progresivamente y que ya, desde ahora, hace al alma totalmente suya. Confirmará Dios en adelante esa su elección definitiva por reiteradas visitas y por una acción que se intensificará progresivamente y que ya, desde ahora, hace al alma totalmente suya. Roba Dios toda el alma para sí y que, como a cosa suya propia y ya esposa suya, le va mostrando alguna partecita del reino que ha ganado por serlo, y no quiere estorbo de nadie, ni de potencias ni de sentidos, sino que presto manda cerrar las puertas de estas moradas todas, y sólo queda abierta la que él habita para meternos en ella. Si bien la unión perfecta es pasajera, Dios ha conseguido con todo el derecho de propiedad sobre el alma. Por eso, Dios no abandonará ya al alma sobre la que ha recaído tal elección. Así nos lo confirma Santa Teresa. Parece que quiere nuestro Señor que todos sepan que aquella alma es ya suya, que nadie la ha de tocar, en el cuerpo, en el honor, en la hacienda, enhorabuena, que de todo eso se sacará gloria para su majestad. Mas en el alma, eso no. Que si ella, con muy culpable atrevimiento, no se aparta de su esposo, él la amparará de todo el mundo y aún de todo el infierno. De hecho, Santa Teresa, que ya en las quintas moradas, tras la gracia de unión mística, suplicaba insistentemente al alma estar siempre en guardia sobre sí misma, ahora dice que tras la gracia del desposorio espiritual, ha cobrado el alma semejante firmeza que la hace en adelante casi invulnerable en los dones que la ha colmado Dios en este desposorio. Tres cosas, en muy subido grado, saca de aquí especialmente esa alma: conocimiento de la grandeza de Dios, porque cuanta mayor experiencia tuviéramos de ella, mejor se nos manifiesta, y con razón; propio conocimiento y humildad al ver cómo cosa tan baja, en comparación del Criador de tantas grandezas, se ha atrevido a ofenderle y osa mirarle. La tercera, tener en muy poco todas las cosas de la tierra, de no ser que las pueda emplear en servicio de Dios. Estas son las cosas que comienza el esposo a dar a su esposa, y son de tanto valor que no las expondrá a peligros, que así quedan esculpidas en la memoria estas vistas, que creo es imposible olvidarlas hasta que las goce para siempre, si no fuese para mal suyo. Mas el esposo que se las da es poderoso para darle gracia para que no las pierda. El alma ha experimentado durante el arrobamiento el soberano poder de Dios y ha sentido en sí una especie de temor revestido del más ardiente amor, un admirable desprendimiento. Esto entiendo yo, y he visto por experiencia quedar aquí el alma señora de todo y con libertad en una hora y menos, que ella no se puede conocer. Bien ve que no es suyo, ni sabe cómo se le dio tanto bien, mas entiende claro el grandísimo provecho que cada rapto de estos la trae. No hay quien lo crea si no ha pasado por ello. ¿Qué señorío tiene un alma que el Señor llega hasta aquí, que lo mire todo sin estar enredada en ello? Aquí no sólo las telarañas ve de su alma y las faltas grandes, sino un polvito que haya, por pequeño que sea, porque el sol está muy claro. Estos dones de Dios no se reducen tan sólo a la ilustración o a una actitud del alma, sino que comportan también una fuerza eficaz de acción. Llegada un alma aquí, no es sólo deseos los que tiene por Dios. Su majestad da fuerzas para ponerlos por obra. No se le pone cosa delante en que piense le sirve a que no se abalance, y no hace nada porque, como digo, ve claro que no es todo nada, sino contentar a Dios. Se ha logrado ya la fidelidad del alma. Su don de sí misma es perfecto. En los capítulos siguientes, después de insistir valientemente en el capítulo 7 sobre el recurso a la humanidad de Cristo, describe en los siguientes los favores extraordinarios. Oigamos con sus propias palabras algo de lo que dice sobre el conocimiento inefable de la humanidad de Cristo. Cuanto más avanza un alma, más acompañada es de este buen Jesús. Será bueno que tratemos de cómo, cuando su majestad quiere, no podemos más que andar siempre con él, como se ve claro por las maneras y modos con que su majestad se nos comunica y nos manifiesta el amor que nos tiene, con algunas apariciones y visiones tan admirables. Y para que no os espantéis si os hace alguna merced de estas, quiero decir, si el Señor quiere que acierte, en suma, alguna cosa de estas, para que le alabemos mucho, aunque no nos las haga a nosotros, porque se quiere comunicar así con una criatura, siendo él de tanta majestad y poder. Acaece, estando el alma descuidada de que se la ha de hacer esta merced, ni haber jamás pensado merecerla, que siente cabe sí a Jesucristo nuestro Señor, aunque no lo ve, ni con los ojos del cuerpo ni del alma, Esta llaman visión intelectual. Vi a esta persona, a quien Dios hizo esta merced, con otros que diré después, muy fatigada las primeras veces, porque no podía entender qué cosa era, pues no la veía. Y entendía tan cierto que era Jesucristo nuestro Señor el que se le manifestaba de aquella manera, que no lo podía dudar. Digo que no podía dudar que estaba allí aquella visión, que si era Dios o no, aunque traía consigo grandes efectos para entender que lo era, todavía andaba con miedo. Mas entendía muy claro que era este Señor el que le hablaba muchas veces. Y aunque le ponían hartos temores, todavía muchas veces no podía dudar, en especial cuando le decía: «No hayas miedo, que soy yo». Tenían tanta fuerza estas palabras que no lo podía dudar entonces, y quedaba muy esforzada y alegre con tan gran compañía, que veía que le ayudaba mucho para andar con una constante presencia de Dios y para tener un cuidado grande de no hacer nada que le desagradase, porque le parecía que la estaba siempre mirando. Y cada vez que quería tratar con su majestad en oración, y aún fuera de la oración, le parecía que estaba tan cerca que no podía dejarla de oír, aunque el entender las palabras no era cuando ella quería, sino a deshora, cuando era menester. Sentía que andaba al derecho, mas no con estos sentidos con los que podemos sentir que está al lado nuestro una persona, porque es de otra forma más delicada, que no se debe de saber decir, aunque es tan cierto y con tanta certeza e incluso con mayor. Porque en los sentidos exteriores se puede uno ilusionar, mas en esta forma no, porque llega con grandes ganancias y efectos interiores que no se daría si fuese obsesión, ni tampoco el demonio haría tanto bien, ni andaría el alma con tanta paz y con deseos tan constantes de agradar a Dios y con tanto desprecio de todo lo que no lleva a Él. Es merced del Señor que produce grandísima confusión y humildad. Si fuese el demonio, todo sería al contrario, y como es un hecho que notablemente se entiende que es dado por Dios, pues no sería capaz ninguna habilidad ni manejo humano para poder sentir esto. De ninguna manera puede pensar quien lo tiene que es bien suyo, sino recibido de la mano de Dios. Esta merced trae consigo un particular conocimiento de Dios, y de esta compañía tan continua nace un amor tiernísimo a su majestad y unos deseos aún mayores que los de antes de entregarse toda a su servicio, y una limpieza grande de conciencia, porque hace advertir a todo la presencia que va con ella. Porque, aunque ya sabemos que Dios está presente a todo lo que hacemos, es nuestra naturaleza tan frágil que se descuida en pensarlo. Esto no ocurre ahora, porque la despierta el Señor que está a su lado. Y ocurre que incluso las mercedes que anteriormente recibía las recibe ahora más habitualmente, porque el alma está inmersa casi siempre en un amor actual a quien ve y entiende que está cabe sí. En fin, en la ganancia del alma se ve que es grandísima merced y muy mucho de apreciar, y agradece el alma al Señor que se la da tan gratuitamente, y por ningún tesoro ni deleite de la tierra la cambiaría. El capítulo 11, el último de estas moradas, nos describe las congojas ardientes del amor impaciente antes del matrimonio espiritual. Aunque haga muchos años que reciba estos favores, siempre gime y anda llorosa porque de cada uno de ellos le queda mayor dolor. La causa está en que, como va conociendo más las grandezas de su Dios y se ve que está tan ausente e impedida de gozarle, crece mucho más el deseo, porque también crece el amar, cuanto más se le descubre lo que merece ser amado este gran bien y Señor. y viene, en estos años, creciendo poco a poco este deseo, hasta que la lleva a tan gran pena como ahora diré. Estas ansias y lágrimas y suspiros y los grandes ímpetus que quedan dichos, todo es nada en comparación de este otro amor que experimenta algunas veces el alma y le produce grandes sufrimientos espirituales. Cuenta a este propósito Santa Teresa el éxtasis que sufrió en Salamanca el martes de Pascua de 1571 durante la recreación. En este rigor, es poco lo que le dura al alma esa pena. Será cuando más 3 o 4 horas, a mi parecer, porque si mucho durase, si no fuese por milagro, sería imposible sufrirlo la flaqueza natural. Ha acaecido que sin durar más de 1/4 de hora ha quedado hecha pedazos. Verdad es que esta vez del todo perdió el sentido según vino con rigor y estando en conversación, Pascua de Resurrección el postrer día, y habiendo estado toda la Pascua con tanta sequedad que casi no entendía lo era. De solo oír una palabra, de no acabarse la vida. Pues pensar que se puede resistir es como si metida en el fuego quisiera conseguir que la llama no tuviese calor para quemarla. ¿No es este un sentimiento que se puede pasar con disimulo sin que las que están presentes se den cuenta del gran peligro en que se encuentra, aunque de lo interior no pueden ser testigos? Al día siguiente de semejante éxtasis, compone Santa Teresa la célebre poesía: Vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero que muero porque no muero. Quiero muriendo alcanzarte, pues tanto a mi amado quiero, que muero porque no muero. Las visitas del desposorio completan, por tanto, la purificación del alma, enriqueciéndola y preparándola positivamente para el matrimonio espiritual. La infusión extraordinaria de amor que semejantes visitas derraman en las profundidades del alma desarraiga e impide, al menos, el ejercicio de las malas tendencias que se encuentran todavía en ella. La entrevista en medio de la luz que esas visitas comportan con Dios comporta la inversión psicológica del alma, que ya queda orientada y como disparada hacia su amado. Por tanto, el desposorio espiritual queda enclavado admirablemente entre la fase negativa y la positiva de la preparación para la unión perfecta. El desposorio espiritual no es una simple entrevista con la mera finalidad de concertar las condiciones de una muy próxima unión definitiva, sino que inaugura un período de preparación positiva, período que las exigencias del matrimonio espiritual prolongará generalmente bastante. Por otra parte, no es este un simple período de espera, sino que está caracterizado por una serie de favores y por una fecundidad sobrenatural que proyectan ya una luz hacia las cumbres. En las séptimas moradas, el matrimonio espiritual llega por fin a sellar y realizar el intercambio de las promesas por comunicación de las personas mismas mediante la transformación de amor.